Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Solidario que están llevando a cabo este programa especial. Por problemas técnicos lo tuvimos que posponer un poquito en el horario, así que sin embargo estamos aquí con ustedes en el dial 940 AM. Estaremos sonando el martes 8 de septiembre, ahorita en vivo grabando lunes 7 de septiembre. Estamos totalmente en vivo, pueden interactuar con nosotros y nosotras en la caja de comentarios. Estamos también con nuestro compañero de micrófonos, David. ¿Cómo estás, David? Estamos, sí, hola, hola, ¿qué tal? Disculpen, tuve un pequeño desfase, creo que fue con mi internet. Sí, bueno, entonces, gracias a todos y todas por sintonizarnos. La verdad, bueno, tenemos estos problemas de la conectividad, lamentablemente, por eso es que estamos a esta hora. Mil disculpas. Bueno, ya saben, nos pueden estar escuchando, bueno, en esta vez viernes por la señal de Facebook Live, mañana a las 4 de la tarde por los 9:40 de AM, amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura, y los jueves, no se olviden, 17 horas de Ecuador, Perú, y 19 horas de Argentina por la Conquista del Pan. Así que saludos también a los compañeros de la Conquista del Pan. Hoy, como lo dijo Mateo, tenemos un programa especial con unos amigos, unos compañeros, bueno, en mi caso, que yo los conozco en realidad por esta cuestión y estas temáticas que hoy en día nos brinda el internet. Y Mateo, bueno, creo que también ya los conoce personalmente algunos de ellos. Nos referimos a los compañeros de Radio Subte Lima, quienes han estado empezando con esta iniciativa de difusión virtual, especialmente bueno, apoyando ahí a la escena subterránea, no solo de Perú, sino también de Sudamérica. Así que bueno, vamos a estar hablando y de esto y de estos proyectos que han arrancado durante este año. Así que bueno, les damos las palabras, compañeros. Los micrófonos son todos suyos. Como lo dijo Mateo, estamos con el compañero Cristian, Daniel y Milagros, quienes son parte de este colectivo, si se lo podría llamar de alguna manera. Así que bueno, empiecen, compañeros, presentándose y díganos ahí más o menos de qué se trata el proyecto. Bienvenidos, panas. Gracias, gracias, buenas tardes con todos, y gracias por la invitación, un gusto conocerlos, estar participando acá del programa. Ya lo habíamos estado siguiendo, yo, bueno, prácticamente recién lo conozco y me parece buenísimo. Soy parte de lo que es Radio Subte Lima Sur. Aparecimos por primera vez un jueves 7 de mayo. Justo hoy estamos cumpliendo nuestros 4 meses de salida al aire. Y bueno, eso nos tiene muy, muy contentos, ¿no? Básicamente, Radio Subte Lima Sur, pues, lo que busca es difundir las bandas underground y subte. Les dejo con Cristian, Daniel Hola, hola. Hola, David, un gustazo. Mateo, un gustazo. Bueno, Milagros, Daniel. Bueno, contentos de que tengamos a lo largo de estos tiempos, estos dos meses que han pasado, se hayan abierto nuevos espacios y que la gente no se quede pues en su casa callada y elabore nuevas alternativas de difusión. Y esta es Radio Subte Lima Sur, creada por Daniel, que está ahí a mi costado. Así que habla, Daniel, dale. Daniel, habla. Está apagado el micrófono. Ahí está apagado el micrófono. ¿Entendió ahí? Ya. Sí, lo que pasa es que como estoy con el celular, poco que se... El dios muy, muy grande. un gustazo, mis hermanos ecuatorianos, de verdad, gracias por la invitación. Y bueno, como decía Cristian, ¿no? Esta es una iniciativa pues que la inicié a principios de mayo. Bueno, ya lo cocinaba en abril y empezamos en mayo, ¿no? Con esta idea de lanzar a las bandas que quisieran participar, ¿no? Más que todo a Under Subte y que no sean muy conocidas, ¿no? Y bacán, gracias por ustedes por la invitación y acá estamos para las preguntas que ustedes quieran saber y las inquietudes y otras cosas, ¿no? Un gusto, David, un gusto, Mateo, de verdad, yo primera vez que los conozco, pero un abrazo a la distancia y gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes realmente por estar aquí. Como lo digo, bueno, ahí veo que ha sido una iniciativa que también ha arrancado por este motivo del aislamiento, de la cuarentena que ha afectado a todos los países del mundo, bueno, en su mayoría. Bueno, entonces, explíquenos ahora más o menos, veo que ahí le conocen como el término subte, ¿no? A lo que aquí quizás en Ecuador lo llamamos como el subterráneo o el underground, ¿no? Que son las palabras que más utilizamos para ese tipo de estilos, ¿no? Que no van ligados a la línea más comercial. Díganos entonces, ¿cómo inicia el proyecto, más o menos a qué tipo de bandas es lo que apoyan, dónde se difunde su tradición y todas estas cuestiones. Bueno, esta iniciativa la hice yo, con este fin, pues, de, más que todo, no fue mi idea hacer una radio, pucha, que llegara a todos lados, ¿no? No pensé realmente que esto iba a pasar, ¿no? Lo hice con el fin de un poco de amilanar la cuarentena, el aislamiento y todas esas cosas, porque teníamos que hacer algo, o menos tenía que hacer algo yo en mi parte, ¿no? Y la única forma de transmitir algo era, pues, haciendo conocer a grupos, a bandas, ¿no? Entonces convoqué a las bandas que quisieran, las bandas under o subte, que le llamamos acá subterráneas, ¿no? Que no sean muy conocidas. Y entonces yo por ese lado invité a las bandas amigas de acá de Lima y a nivel nacional, ¿no? En todo el Perú, que manden su material y para promocionarlo, ponerlos, hacerle escuchar o digan lo que es su propuesta, ¿no? No tanto una... ¿cómo se puede decir? Una selectiva de grupos, ¿no? La radio subte es amplia, es para todos, ¿no? Pero yo me enfoqué en eso porque, bueno, y si hay grupos que quieran mandar su material, yo no tengo ningún problema, se los programo y se los pongo, no tengo ningún problema. Siempre y cuando estén en la línea de lo que sea no comercial y subte, ¿no? O sea, que tengan letras propias, más que todo, letras propias con un buen mensaje o una buena... unas letras, ¿no? Que tengan sobre todo sobre temas políticos, vivencias, qué sé yo, ¿no? Pero que sean más que todos subtes, que no sean comerciales, que no sean bandas famosas, pues no sea. Para mí eso es básico, para mí el under, el subte es eso, ¿no? Hazlo tú mismo y lo hacemos, ¿no? Eso es más que todo Radio Subte, que se dedicó por ese lado, ¿no? Y empezamos, bueno, empecé yo, y bueno, con la ayuda de Cristian y Milagros, ya arrancamos ya como un grupo, ¿no? Una radio grupal ya con ayuda más que todo, porque hacer una radio solo era algo un poquito de repente complicado, no complicado, un poco difícil para algunas cosas, ¿no? Pero como esto se amplió, creció y todo esto, ya la ayuda viene de ellos dos, ¿no? Que son complemento para poder avanzar, ¿no? y ahora vamos con entrevista, ahorita tenemos un evento virtual y todas esas cosas, ¿no? Claro. Eso más que todo claro. Fue la creación de Radio. Claro. Sí, y bueno, en realidad, como dice Daniel, ¿no? Tenemos que ver alternativas y nosotros creemos que esto es una alternativa a no quedarnos callados y estancados en el miedo de la pandemia, de lo que está pasando, ¿no? Y habrá su momento que todo vuelva a algo de la normalidad y podamos hacer nuestras actividades como normalmente lo hacíamos. Pero de todas maneras aprovechamos esta herramienta, que por cierto nos da este sistema de mierda, pero igual lo usamos a favor nuestro, para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y justamente por eso estamos haciendo el evento solidario, ¿no? Que es este día sábado y que bueno, de todas maneras es lo que mueve a la radio, ¿no? El tratar de hacer conocer a la gente las ideas y ayudar también sobre todo, ¿no? Eso para mí es importante, ¿no? Sí, a ver, sí, entonces, no, qué bacán, bacán esas iniciativas, pero yo les veo como que ya han tenido también un trajinar antes de la escena, ¿no? Explíquenos un poco cómo es la movida ya en el Perú en cuanto se refiere a bandas que no están ligadas a lo comercial, ¿no? A estos estilos subterráneos, si se los podría llamar. ¿Cómo se mueve ahí la escena en Perú, en Lima especialmente, que es la ciudad más grande y la más importante del país del sur? Bueno, Daniel se le ha ido, me parece, la cámara, el audio. Pero bueno, como sabe Mateo, como ustedes saben, yo toco bajo en Desastre Social. Daniel también toca batería en Desastre Social. Es más, él es el fundador de Desastre Social. Que es una banda que se formó en el año 1989, a finales, más o menos. Así que nosotros ya tenemos, un tiempo acá, ¿no? En Lima, han habido a lo largo de tantos años cantidad de bandas y propuestas, ¿no? Pero creo que lo que vale al final no es qué tanto tiempo estás en la escena, ¿no? Sino que qué cosa es lo que realmente sacaste de todo este paso por acá, ¿no? Y para mí lo que yo he sacado de paso por acá es que esto es mi vida, esto es mi corazón, mis ganas de ser como soy y mis ganas de no estar con el sistema que yo lo detesto, ¿no? El Estado y las fronteras y los ejércitos y bueno, un montón de cosas, ¿no? Eso es más o menos lo que es, ¿no? Daniel. Bueno, en mi caso, tengo una banda, pero desde el 2013 estamos muy involucrada en el nacional, más que nada en lo que es el underground. He participado he estado siempre metida en lo que es apoyar la difusión de estas bandas. En un momento he estado con la revista Alerta Rock, después con otra gente, con ellos mismos sacamos lo que era el fanzine local. Después también hace unos 3 años, más o menos, casi 3 años, vengo participando de una radio, que es Radio Bacán, con el programa Capítulos del Rock. Y también en algún momento participé de una premiación que era lo mejor del rock nacional, que se llamaba Genera Rock, y apoyando siempre a bandas, pero como digo, más que nada underground, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo dijo, o como también es el motivo por el que va Radio Sutel Lima Sur, pues bandas hay muchísimas, y las bandas comerciales son las bandas que más suenan, las que más apoyo tienen, pero hay otras bandas que no es que sean malas, sino que simplemente no llegan, pues, no, a sonar de pronto en medios masivos, porque son, la verdad, bastantes bandas que hay, como lo has dicho, ¿no? En Lima hay bastantes, pero además también hay varias bandas que son de provincia, ¿no? Y que son, pues, de estilos diversos, como puede ser el pop rock, puede ser el punk, el metal, y que están, el reggae también, ¿no? Y que están metidas todas dentro de lo que es underground, ¿no? Que no son comerciales. Y bueno, Dani, ¿estás por ahí ya? con Radio Subte Lima Sur. Bueno, se llama así Lima Sur porque Desastre Social o Dani, en este caso Dani, pues vive en Villa María del Triunfo. En Villa María del Triunfo. Viene a ser sur de Lima. Yo también vivo casi cerca, entonces, de Lima Sur, ¿no? Por eso es el nombre de la radio, Entonces, ahí, ahora ya tenemos solucionado el problema de eco. Puedes continuar, Milagros, perdón. Y entonces, claro, o sea, en un principio la idea de la radio era, pues, hacer la difusión de la música, ¿no? Que las bandas envíen su material para poder, hacerlo sonar, ya sea bandas nacionales o fuera del extranjero. Hasta que ya después, a medida de que fuimos avanzando los programas, empezamos a ver, ¿no?, de que sería interesante también poder dar un espacio para que las bandas puedan hablar de sus proyectos, ¿no? Y bueno, sí. Dani también pedía, ¿no? Nosotros pedimos de que nos pongan también la información, que las bandas cuando envíen su material nos envíen su información, cosa de que no es tan solo pasar la música de la banda, sino también ir mencionando, ¿no? De qué estilo son, quiénes son sus integrantes, qué tiempo ya tienen de formados. En el camino, como que nos vamos construyendo y vamos viendo qué va pasando, ¿no? No, como dije en un principio, la idea era solamente poner música, por eso es de que en un principio también a Dani lo dejamos solo. O sea, a Dani siempre comentó la propuesta con toda la gente de Desastre Social. Yo, desde hace unos meses estoy apoyando a la banda, entonces me involucré también ahí en lo que era la radio, ¿no? Justo era el momento de la pandemia y como que un momento de que, bueno, ya no hay conciertos, no hay actividad, no hay ensayos, estamos encerrados, ¿y qué hacemos, no? Y Dani ya venía con esta propuesta de la radio desde, no sé, ya varios meses atrás. Y entonces, por ahí yo también le dije, pero Dani, ya hagámoslo, ¿no? Y por ahí Dani empezó a investigar, a ver qué programas y cómo se podía hacer y sacar la radio, ¿no? Y ahí el apoyo era compartiendo y viendo, pero ya después cuando empezamos con lo de las entrevistas, entonces ya ahí Dani dice, pues no, chicos, ya no me dejen solo, ¿no? Acompáñenme sí. También para hacer un poquito más dinámica el asunto, ¿no? Sí. Y así estamos. Sí, miren, el tema de las entrevistas fue bien loco porque a los dos o tres programas en realidad nos dimos cuenta que faltaba algo. Y ese algo era que la gente también necesitaba interactuar más y conocer y encontrarse por medio de la radio era lo mejor, ¿no? Así que comenzamos a entrevistar a las bandas y mira, ya han pasado algo de, no sé, creo que 12 bandas, ¿no? Hemos entrevistado bandas como Autonomía, que ustedes lo deben conocer, de hecho, que tiene una trayectoria ya de bastante tiempo. Bandas como Desacuerdo, bandas de provincia como Los Choquecos, que también los deben conocer. Bandas de Ayacucho, bandas de... Inclusive, hasta hace poco entrevistamos a un amigo mío, bueno, y de la banda... De España, ¿no? De Bilbao, básicamente, ¿no? Con una banda que se llama Su Santidad, imagínate hasta dónde. De Arizona. Igual, también. Manos Sucias de Estados Unidos, Arizona. Y bueno, en realidad nunca pensamos de que solamente O sea, pensamos en realidad que íbamos a quedarnos solamente en Perú, pero fácilmente se fue irradiando hacia todos lados. Y bueno, al final nos hemos dado cuenta que tenemos una herramienta muy poderosa para poder hacer grandes cosas. Y es por eso que, como te lo comenté ayer, me parece, Mateo, me gustaría plantear a todas las radios que hay independientes, autogestionarias, en todas partes, en Latinoamérica, en Europa, donde se pueda hacer, podamos hacer una gran alianza para hacer proyectos y grandes cosas, ¿no? Como esto, ¿no? Que estamos haciendo ahora la ayuda humanitaria que va a ser el día 12, este sábado, el concierto solidario, ¿no? Más adelante vamos a conversar de eso. Genial, genial, Cristian. Genial, Milagros. Y muchas gracias también a nuestro amigo Daniel, los invitados de la noche de hoy, de esta tarde de hoy, de este lunes 7 de septiembre, y para quienes nos escuchan en la amplitud modulada, martes 8 de septiembre, hoy Frecuencia Subversa con Radio Subte Lima Sur, conversando sobre el proyecto y próximamente en el programa invitando al concierto virtual solidario que se dará en las plataformas de Radio Subte Lima Sur. Mencionaron que también los integrantes de Radio Subte Lima Sur están ligados a la tradicional banda, bueno, primero ligados a la escena subterránea y comprometidos con esa escena subterránea, no solo de Perú, sino no solo de Lima y no solo de Perú, sino de todo el Perú, de todas las provincias de Latinoamérica y el mundo. Y también están ligados a una de las bandas también representativas de esas mismas trayectorias, ¿no? Subte, underground, subterráneas, y que ha sido ampliamente valorada, una banda que estuvo también en Quito hace unos años, donde también se los pudo ver con toda la fuerza de Desastre Social. Igual Desastre Social estuvo en Colombia recientemente. Es una gran banda, un gran proyecto. Para la gente que no lo ha escuchado aún, que nos está sintonizando, es necesario, es un imposible que perdérselo, no escuchar a Desastre Social. Y para el efecto, vamos a ir con el primer corte musical, una canción que nos han traído nuestros invitados del día de hoy. Tenemos preparado la canción de Desastre Social, TV Basura. Es un videoclip que fue construido igual recientemente en la pandemia, según lo que pude ver en la información que nos pasaron. Entonces, alguno de los invitados que nos pueda presentar esta canción, hacer una presentación de este videoclip, y nos vamos con la voz de nuestro buen amigo David para pasar al video. Quiero solamente decir, antes de pasarle a Milagros que presente el tema, que esta canción y este tema, este video que vas a pasar, fue hecho absolutamente sin juntarnos, porque nosotros no nos juntamos hace ya varios meses y todo fue mandado por internet, desde un celular, grabado como se pudo. Y gracias a la magia de la tecnología y al espíritu de Daniel, pudo hacerse este videoclip. Espero que les guste, que es un tema que lo va a presentar Milagros. Vamos, preséntalo, Milagros. Digo, ustedes, de que ahí ya lo estoy viendo, Daniel, ya apareciste. Daniel es el que se ha encargado de unir los sonidos. Otra vez el eco. Bien, ya, ahora sí. El video en cuarentena costó como tres meses, pero ya está, así de que veanlo, compártanlo, difúndanlo. El videoclip se ve bastante. Desastre Social. Listo, entonces vamos a escuchar y ver algo de Desastre Social, el tema es TV Basura, y enseguida regresamos. para encontrar tu mundo decadente. Tú como un huevón, siempre sonriente. Eres tu basura, destruye tu mente. Eres tu basura, destruye tu mente. Eres tu basura, destruye tu mente. Eres tu basura, destruye tu mente. Volvemos a aquí a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí también ya superando algunos problemas técnicos, pedimos las disculpas del caso también. Y bueno, regresábamos escuchando y viendo el video de Desastre Social, TV Basura. Y bueno, interesante la cómo hoy la tecnología también nos ayuda, nos acolita, como decimos aquí en Ecuador, a hacer algunas cosas. Creo que para los artistas también ha sido fundamental para no perderse, no quitarse el ritmo durante este tiempo de la pandemia. Y bueno, interesante cómo se ha grabado el disco. Realmente me llamó la atención cómo lo han grabado desde cada uno, me supongo que desde sus casas. Y bueno, al final conjuntando ahí los sonidos de cada instrumento y las voces también. Bacano el video y estas propuestas que algunas bandas han ido tomando ya como parte ya de esta nueva dinámica, de esta nueva normalidad, como algunos dicen. Y bueno, ahora, no sé, pues, les quería preguntar en este bloque acerca de la situación social, si es que se podría decir, del Perú. Estaba escuchando algo de la canción, veo que también ahí hay alguna inferencia de los medios de comunicación masivos, me supongo, ¿no? Algo que no se aleja tampoco de lo que es la realidad aquí del Ecuador, ¿no? Y no sé, pues, si nos comentan algo al respecto, porque de alguna manera también es como es que también es una forma o una motivación para que surjan espacios como estos también, espacios de alternativos también de comunicación. A ver si nos comentan un poquito de eso, compa. Claro, claro que sí. Bueno, esa canción, es netamente, habla sobre la televisión en general en sí, de todos los países, mundial, ¿no? O sea, cómo manipulan la información, ¿no? Cómo desinforman a la gente, cómo ponen programas, tantos programas basura que hay acá en Lima, y bastantes programas basura. Ya no hay programas culturales, programas educativos donde la gente pueda realmente aprender, ¿no? Acá la cultura se ha vuelto paupérrimamente mala, o sea, no hay cultura, ¿no? O sea, por eso la gente también no es hay cosas que no entienden, ¿no? Tú hablas de algún peruano y creo que está en otra, ¿no? Entonces habla sobre ese tema, ¿no? Habla sobre la situación de la televisión, cómo maneja a la gente y cómo el Estado también maneja la televisión, pagando dinero para que ellos se dediquen a eso, especialmente a manipular, ¿no? Empezamos desde la televisión y siguen las radios, también los medios de comunicación, los periódicos, ¿no? O sea, cómo te transforman todo eso en crear atmósferas oscuras para la juventud, ¿no? Mayormente la juventud, porque la juventud es la que capta eso, ¿no? Tú pones un programa cultural, no lo ve nadie. Pones ahí un programa donde salen un montón de chismes, un montón de calatos ahí, que moviendo vasitos, haciendo tonterías y media, y no hay cultura televisiva, no hay. y creo que en los países hermanos de Latinoamérica es casi lo mismo, ¿no? Entonces, para eso fue la canción Te Basura, ¿no? Porque realmente la televisión es una basura, ¿no? Y se grabó, pues, en medio de esta pandemia, en medio de la cuarentena, ¿no? Y con instrumentos de cada uno en su casa, y les pedía a todos, oye, grábeme esto, grábeme el otro, pásame la voz. Al final lo mezclé, hice una masterización pequeña nomás, con lo que tenía ahí a la mano, con unos, la tecnología ayuda para eso, ¿no? Y sale esto, pues, Televisión Basura, ¿no? Que es netamente para eso. Necesario, sí. Necesario estas canciones, estas letras, estos mensajes. Además, conociendo que el amarillismo está súper latente, tanto en la televisión, en los medios peruanos como ecuatorianos, es realmente algo que está ahí y también opacando y llevándose mucho de lo que muchas veces la gente podría cultivarse. Entonces se ocupa esos cerebros y bueno, pero por este otro lado surgen estos medios alternativos, además de la mano de bandas tradicionales como Desastre Social, que tiene más de 30 años o cerca de 30 años, ¿no? Ya en la escena subterránea, y que 31 años, para ser exactos. Entonces, es una banda que tiene un largo transitar. Y bueno, ahí extenderles la pregunta, ¿qué lectura pueden darnos ustedes como de ese cambio, primero de vivir todo ese cambio y esos acercamientos con las tecnologías, tanto como para escuchar la música y en diferentes formatos, acetatos, cassettes, y ahora transitando hasta la generación de contenidos meramente virtuales, ¿no? Tanto lo que la nueva normalidad nos ha dejado. Bueno, mira, Mateo, David, en realidad, como hace rato te lo comentaba por interno, cuando empezó todo esto, no teníamos nada. O sea, acá lo poco que llegaba, llegaba por correo. Tenías que escribir una carta para comunicarte con alguien, y mientras fue pasando el tiempo, la tecnología comenzó a entrar a este mundo, y nosotros también tuvimos que a acondicionarnos a esto, ¿no? Al comienzo un poco que a la gente le chocó, pero inclusive hay gente ahora que tampoco no ve muy bien esto del Facebook, esto de tener alternativas por internet, ¿no? Pero yo creo que sí, esto ha revolucionado todo, porque ahora nos podemos comunicar. Mira, tú estás a cuánto, a dos mil kilómetros de Lima, y estamos hablando como estuviéramos acá en la esquina. O también puedo comunicarme de acá a Europa o al Asia y con la misma rapidez. Podemos intercambiar ideas, podemos mandar hasta fanzines, que antes hacíamos los fanzines a mano, que de hecho son bacanes, son muy chéveres, pero cuando no pueden llegar por distintos modos, puedes mandarlo virtualmente, puedes hasta grabar un disco acá, y yo te mando virtualmente a Ecuador el material, y tú allá lo imprimes y lo sacas tal cual como lo hago acá. Entonces la tecnología, yo sí creo que cambió para bien en el caso de nosotros, ¿no? Tenemos más oportunidad de mandar nuestro material, de comunicarnos, de hacer cosas bacanes como esta que estamos haciendo ahora. Y nada, hay que saber usar las herramientas que nos da el sistema a favor nuestro. Porque de hecho que el Facebook es una herramienta del sistema, por donde estamos saliendo en este momento. Pero igual la usamos a nuestro favor para poder comunicarnos, dar los mensajes que queremos, y obviamente tampoco a nadie se regala, ¿no? Pero bueno, me parece recontra bacán que a lo largo de este tiempo tengamos ahora las rutas de acceso y comunicación tan rápidas como en este momento lo estamos teniendo. Así es una cosa que nos puede servir tanto como como también desinformar, o a veces las tecnologías ahí tratando de juntar un poquito los temas. Tenemos que irnos al siguiente corte musical, y dentro de eso, para quienes nos escuchan en la amplitud modulada, también a los promocionales de Radio Casa de la Cultura, nos vamos a la siguiente canción programada, igual lo merecido, una presentación, que quien quiera presentar la siguiente canción que tenemos aquí se llama Sociedad de Mierda. Entonces nos vamos con una presentación de parte de uno de nuestros invitados, y ahí de la mano de David nos vamos al corte musical. Vamos, Daniel, tú. Bueno, esa canción es antigua, la escribí hace casi 30 años, 31 años. y habla pues sobre esta sociedad que no ha cambiado nada. Bueno, Sociedad de Mierda, su nombre mismo le dice, ¿no? Sociedad de Mierda. Con ustedes, Sociedad de Mierda, por Arte Social. Vamos. Listo, entonces vamos a escuchar esta canción de Desastre Social, Sociedad de Mierda, y enseguida regresamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Esta sociedad se está pudriendo, esta sociedad está muriendo, mucha represión, nada de acción, mucha corrupción, nada de acción. ¡Ah! Esta sociedad se está pudriendo, esta sociedad se está muriendo, mucha represión, nada de acción, mucha corrupción, nada de acción. Esta sociedad se está muriendo, mucha represión, nada de acción, mucha corrupción, nada de acción. Mucha represión, mucha represión, mucha represión, mucha represión, mucha represión. Sociedad de mierda. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Gracias a todos y todas quienes nos están sintonizando desde los distintos canales, hoy por el Facebook Live, mañana por la Radio Casa de la Cultura y el jueves por La Conquista del Pan a las 5 de la tarde. Bueno, así que ya saben, muchachos, por dónde sintonizarnos. Quiero mandar en este espacio brevemente unos saludos. Nos saluda la gente de Los Dementes, Teddy Pum, desde Guayaquil, dice saludos amigos de Frecuencia Subversa, saludos para ti también, Teddy, bacano. Nos saluda un amigo que estuvo hace algunas semanas atrás también aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Nos saluda Javi Henry Nima Bobadilla de Descalibrado. De Piura. dice, saludos, causa, Radio Subte Lima Sur, desde Piura, dice, bacano, y bueno, esos serían como saludos, también nos saluda Boraz Sornero, dice, saludos, saludos para ti también, y bueno, ahí pueden estarnos escribiendo si es que quieren mandar ahí algún saludo, comentar de algo. Así es, amigos. La sección, ya. Yo quiero mandar un saludo ahí a toda la gente que también nos comparte, que nos apoya de una u otra manera con los cariños virtuales respectivos desde todas las latitudes y también al Festival Qué Futuro y al Festival Concierto Solidario que vamos a entrar hablando ahora. Estaremos al pendiente como Frecuencia Subversa, como medio alternativo, ahí tratando de llevarles un poco la información de estos dos eventos. David, prosigue. Ahí sí. A ver, ahora que nos cuenten acerca de este evento, el Concierto Solidario Virtual, esta iniciativa que han estado preparando, amigos, creo que es este fin de semana, si no estoy mal, ¿no es cierto? O cuando es, hay que nos diga. No, sí. El concierto es este 12 de septiembre, sábado 12, 8 de la noche. Son 3 horas de ruido con las bandas de Lima. Y bueno, a nivel nacional prácticamente, ¿no? Bueno, la iniciativa, la hice por un amigo que ahí va a asentamientos humanos, a sitios donde la gente necesita ayuda. Él va siempre a dejar, a colaborar. Entonces, por ese lado, se me metió la idea de hacer un evento, pues, ¿no? Y pedí a la gente que es solidaria y creo que todos somos hermanos, ¿no? Más que todo la gente de Perú, que la pandemia, ha afectado a muchas zonas donde la gente, pues, no tiene un trabajo, no tiene comida, no tiene abrigos, entonces ha afectado. Ahí la gente hace ollas comunes, ¿no? Que se juntan para juntar un montón de cosas, ¿no? Productos perecibles, para cocinar. Entonces, esa ayuda, entonces, nosotros no podemos estar ajeno a eso, ¿no? Entonces, creo que como activista de un movimiento, Under Subte, y vamos en contra, no solamente es gritar en una canción y decir lo que sienten, también es la manera de ayudar, ¿no? Es por eso que por este medio yo quiero invocar a toda la gente que es solidaria, a la gente que cree en esto, que está unida, también seamos solidarios con la gente que necesita. No solamente en Perú, a nivel nacional. Si me piden ayuda de repente para Colombia, Ecuador, Chile, bueno, se la brinda como se puede, pero se les brinda, ¿no? Entonces, mayormente fue la idea por ese lado. Entonces, vamos a hacer un evento para que la gente se concientice y bueno, ahí veremos realmente la gente que realmente cree en esto, está metida en esto y apoya y es colaboradora, ¿no? Yo pienso que todos, mis amigos y hermanos, tanto de Perú, de otros países, bueno, se pondrán una manito al pecho, como decimos en el Perú, yo tengo el bolsillo, y al menos darán su cuota, sí, colaboradora. Y no se pide un monto, simplemente es voluntario, es tu voluntad. O sea, lo que tú quieres de corazón lo das. Toma, mira, compadre, acá tengo un sol, o tengo un dólar, o tengo un peso, bueno, ahí está mi colaboración. Pero es voluntario, yo no te pido, oye, dame tanto. No, tú tienes que meter, si no entras, no. O sea, la entrada es libre a este concierto, pero el aporte es voluntario. Bueno, el que no quiere dar, bueno, pues, normal, no se va a obligar, ¿no? Es depende de cada uno. Pero vamos a ver ahí, vamos a conocer a los grandes amigos que tenemos, que sí creo que van a colaborar. Y bacán, ¿no? Por eso, ¿no? Son 15 bandas en escena, ¿no? Virtuales, y las cuales van a tocar cada uno 10 minutos, 15 minutos cada uno. Y bacán, esperemos su colaboración. Ahí en la página está el detalle del evento con un número, sí, de cuenta, un yape y un número, una cuenta PayPal, ¿no? Para la gente que realmente, si desea colaborar al exterior, bienvenido sea, no se obliga a nada. Así es, para ubicarlos un poco, miren, es un asentamiento humano que se llama Rafael así Chacón, no. Que queda en una zona que se llama Villa María del Triunfo, de donde, sí, bueno, se formó la banda de Desastre Social. Y para ubicarlos, esto está al sur de Lima. Está al sur de Lima. Y bueno, como lo dijo Daniel, es unas zonas muy, muy pobres de esta parte de Villa María, donde necesitan apoyo, no solo por la pandemia, sino que en este momento, en esta época en Lima está haciendo mucho frío. Ah, sí. Y también en esta época, hay tanto frío que te cala los huesos en esa zona, porque son zonas altas de cerros de Villa María, donde también se está pidiendo no ayuda económica, también si lo que puedan, lo que tengan en el bolsillo, a nadie se lo obliga, pero también ropa que abrigue, ropa que pueda proteger a la gente de este frío tan tremendo que estamos pasando en este momento en Lima, pero sobre todo en las zonas altas, ¿no? Así que, como dice Daniel, no solamente es hablar en nuestras canciones de ayuda social, de la autogestión, de la solidaridad, no puede ser solamente palabras, ¿no? Tiene que transformarse en hechos. Y bueno, solo así podemos decir que en verdad hemos hecho algo que va con nuestras ideas, con nuestra forma de pensar y como somos, ¿no? Como somos a lo largo de tanto tiempo que participamos de este movimiento, ¿no? Así que los invitamos el día 12 a apoyar. Toda ayuda será bienvenida. Tanto de Lima, de provincia, y hasta por ahí, si alguien se anima a apoyar del extranjero, hay una cuenta ahí que, por más mínima que sea, va a ser bien recibida acá de esta pobre gente que sufre la inclemencia del clima y la pobreza por esta pandemia que atacó a todo el mundo. Qué bacán conocer los trasfondos, lo que hay detrás de estas iniciativas tan importantes. Nos parece también como espacio importante recalcar este tipo de cosas y, bueno, adherirnos a las palabras de nuestro buen amigo Cristian, sobrepasar también solo los discursos y con acciones y con proyectos e iniciativas, aterrizar todos esos discursos para poder tener eso, ¿no? Mayor coherencia en todo lo que hacemos y decimos. A este programa ha sido tan bacano para nosotros conversar con otra radio, otro espacio hermanado por esta misión mediática de generar un reto, una respuesta, una bofetada a todos los medios comerciales y estos que monopolizan todas las artes, todas las escenas, y lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Ha sido una entrevista súper bacana que se nos ha escapado, y lastimosamente por el dial 940 AM nos tenemos que ceñir al espacio de tiempo que nos otorgan, así que nada, irnos ahí con unas palabras de despedida. Tenemos unos minutos también para dedicarnos cada uno a cada invitado para que pueda despedirse y enviarnos un mensaje en esta noche del lunes 7 de septiembre. Igual invitar a la gente que pueda aportar en esta causa solidaria que está fuera del Perú y que está en otras territorialidades, ahí a romper los nacionalismos y apoyar y a levantar iniciativas internacionalistas. Y nada, con esto cierro mi despedida. Quisiera comprometerles a los amigos Cristian, Daniel, para con esta entrevista también poder cuadrar y pactar una entrevista con la banda Desastre Social. Es algo que hemos querido también poder ir aterrizando, construyendo esta entrevista importante para conversar sobre esta importante banda que ha transitado y que ha sido testimoniante de esta escena subterránea en la hermana territorialidad de Lima. Nada, entonces con eso nada, irnos despidiendo. Milagros, ¿te está por ahí, Milagros? Bueno, yo quería agradecerles por la invitación, agradecer por el espacio, la difusión, y en cierta forma, o sea, yo sé de que estamos iniciando lo que es el estrechar lazos, ¿no? El formar lazos entre dos medios que somos de países muy cercanos, realidades muy similares. Lo que importa son los intentos, ¿no? No sabemos. Como decía Cristian, podemos hacer muchas cosas. El asunto es intentarlo, hacerlo. No sabemos hacia dónde vamos a ir ni qué va a resultar, pero hay que hacer las cosas y simplemente hacerlas. Invitarlos a que participen del evento. Son 15 bandas que son muy buenas, estilos diferentes. Y bueno, para que tengan más información acerca de las bandas que van a participar y todo, pues el evento está en el Facebook como Concierto Solidario Virtual, pueden buscarlo así, Concierto Solidario Virtual, o también está nuestra página en Facebook, Radio Subte Lima Sur, y visítenos por ahí, la transmisión va a ser también por el fanpage de la radio. Así es. Chévere, chévere. Así es. Así es, sí, bueno, agradecerle a Radio Subversa por el espacio, por el apoyo, y bueno, saludar a toda esa gente linda que nos recibió hace 2 años en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en La Tacunga, se me escapa Puerto Viejo, la pasamos realmente muy bien, la gente muy solidaria. A la gente de Pluteras también, que es una super persona, donde nos permitieron grabar un video que después hablaremos en otra oportunidad, pero decirles que esto no se acaba, esto es el comienzo de una etapa, de un cambio hacia algo mejor. Saquémosle provecho a las dificultades de la vida que nos ofrece en este momento para hacer algo bueno, algo bacán. Así que el día 12 los esperamos de cualquier parte, donde quieran mandarnos el apoyo para la gente que necesita, y comprometernos en cualquier evento que quieran, igual estamos para apoyarnos, porque somos pueblos hermanos acá y en todos lados, porque para mí todos somos una gran familia, una gran mancha que debe unir fuerzas para hacer, como ya lo dije, grandes cosas, grandes proyectos, y bueno, ir siempre en contra de todo eso que detestamos, ¿no? Así que hasta una próxima oportunidad. De antemano, Desastre Social, cuando quieras, nos pasa la voz y ahí estamos para conversar. Y bueno, bacán, pues, ¿no? Bacán Mateo, bacán David. Hasta la próxima. Bueno, igual, agradecer a ustedes, a Radio Subversa, por la entrevista, ¿verdad? Y dar la oportunidad de promocionar tanto el concierto virtual y la radio, ¿no? La radio se sigue moviendo y bueno. Y gracias por todo, un abrazo a ti, David, Mateo, ¿no? Y que, igual como dice Cristian, para lo que sea, estamos dándonos la mano, ¿no? De repente, quizá más adelante hacemos un evento ya juntos, ya con toda Latinoamérica, qué sé yo, lo que se puede hacer, y sería excelente, ¿no? Entrelazar hermandad entre países y hacer una sola actividad o una sola ayuda a lo que se pueda. Gracias de Radio Subversa, gracias hermanos, y bueno, ya regresaremos con Desastre Social y para demás cosas que quieran saber. Un abrazo. No, a una ustedes, preguntita, una preguntita. Dime. Antes, David, perdón que te corte. Bueno, primero enviar un saludo aquí que nos llega de parte de Tasca Abierto a Panta, de la banda de Death Black Metal, de Death Thrash Metal. Infernal Souls, bacán la sintonía, y también por estar pendientes del programa. Saludos, panas, gracias por el acolite. Nada, vamos a antes de terminar, vamos a cerrar con una última canción de Desastre Social, que igual va a meritar la presentación, estas pequeñas palabras de cualquiera de nuestros invitados antes de ir, para finalizar ahora sí con esta canción, y nada, con eso ahora sí le dejamos la palabra a David, a todos los que nos saludaron virtualmente, a Marian Sánchez, David Colorado, Masturbator, Pum Ayacucho, a Yasmín Barraza Nolasco, Andrés Pulmuane, a toda la gente que nos dio cariño virtual, por ahí se me fue escapando, pero con eso estamos. Entonces, y la preguntita que les iba a hacer, ¿Qué días transmite Radio Subte Lima Sur, para la gente que les gustó la propuesta, los puedan seguir? Salimos los jueves con entrevistas a las 9 de la noche, y los días sábados con solo música a las 10 de la noche. Ya, bacán. Estamos atentos. Rapidito nomás, rapidito. El tema que vas a poner, lo quiero dedicar a nuestro guitarrista Richard Macetoncio, que lamentablemente se nos fue en esta pandemia, y lo cual dejó una pena muy grande para Desastre Social. Así es que el tema que vas a poner a continuación se lo dedicamos a Richard Desastre Macetoncio, con cariño, donde quiera que estés, hermano. Un abrazo. Listo, entonces, gracias Milagros, gracias Cristian, gracias Daniel por estar aquí, por ser parte también de Frecuencia Subversa. Gracias a todos y todas quienes nos sintonizaron. Vamos entonces con ese último tema de la banda Desastre Social, y con esto hemos cerrado una emisión, un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos estamos escuchando hasta la próxima semana, y bueno, ahí nos pueden estar viendo y nos pueden estar escuchando por los distintos canales. Nos vemos, chao, chao. Chao, gente, bacano, gracias. Chao, muchos éxitos. Chao. Un abrazote. No le gusta el sistema, ni te gusta el sistema, ni te gusta el sistema.